Hora Libre en el Barrio es un espacio perteneciente al programa REC. La banda de mi calle. Programa REC. Red Escuela Comunicación. La tribu de mi calle. De la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, estamos una vez más con Hora Libre del Barrio, frecuencia 092.5. Hoy nos acompañan los chicos de la escuela Rodolfo Walsh, EMEN 1, Distrito Escolar 16. ¿Se presentan, chicos? A ver, ¿tu nombre? Hola, Carolina. ¿Carolina? Hola. Sofía. Soy Nahuel. Soy Pablo. ¿Y nos acompañan los profesores? ¿Quiénes son los profesores que nos acompañan? A ver, ¿quién nos puede presentar? Dale, Nahuel, a ver. Nos acompañan la profesora de Lengua y Literatura, Sabrina, y el profesor de Radio de la Escuela Rodolfo Walsh, Alejandro. Muy bien. Sabrina y Alejandro, que son los que están organizando junto con ustedes un taller de Radio y Literatura, que lo hacen en horario de clase o contraturno. Contraturno. Bien, contraturno. Son alumnos de primero, segundo y tercer año, que van en forma optativa al taller. Sí. Bien. Como para empezar, ¿qué pueden contar ustedes del taller? ¿Hay uno, vos, Nahuel, la segunda vez que haces el taller? Sí, ya el año pasado estaba. ¿Y qué te parece? A ver, contame un poquitito. Contar a la gente de qué se trata el taller. No, está muy bueno el taller, te enseño un montón. O sea, para teatro también me ayuda para que se me vaya la vergüenza. Me ayuda, ¿no?, a prestar más atención, a ser más responsable con todos los trabajos que tengo que hacer, ¿no? Sí, de esto no lo estoy pagando, ¿eh? No, ya sé. No, aparte veo la presentación que hizo Nahuel, ¿no? Dijo Sabrina Martín, y cuando se refirió a vos, dijo el profesor de radio de la escuela Rodolfo Walsh, Alejandro Canizaro. Como si tuviera un título honorífico. Totalmente. Digamos, hubo una presentación diferencial, ¿sí? Con respecto, no sé si vos ahí hay un billete por medio, pero bueno. Entonces, vos decís que es el segundo año que lo haces y te parece muy interesante porque, digamos, te desinhibe. En el caso de ustedes, chicas, ¿qué les parece? ¿Que es la primera vez que hacen el taller de radio? ¿Qué les pareció? No, está bueno, está divertido porque te distraes y está bueno. ¿Y por qué entraste al taller? Porque me gustó y quería probar cómo era. ¿De qué año sos? Primer año. De primer año. ¿En tu caso? A mí me gustó porque... Carolina. A mí me gustó porque capaz que pueda hacer algo más grande. Cuando sea más grande pueda capaz dedicarme a esto. Y a mí me ayuda, ¿viste?, en teatro y eso. Bien, es una buena experiencia. ¿Tu caso? La primera vez que iba y, no sé, vi el cartel en la escuela y me pareció interesante porque era algo nuevo, nunca había estado en radio, nada, y me parece bastante piola. Le perdí un poco de miedo a los micrófonos, puedo hablar más suelto y ese tipo de cosas. Sí, aparte se nota, en la forma que estás hablando vos ahora es como muy suelto. Eso, la verdad, que profesores, lo felicito. Está bueno que hagan ese taller. Aparte, recordamos a los oyentes que es una escuela justamente con orientación en comunicación social, ¿sí? Entonces, digamos, que tenga un espacio ya de primer año y que vayan entrando en el tema de radio, en tema de medios, en tema de literatura, que puedan leer, que puedan expresarse, que puedan trabajar también con el tema de teatro, que también está relacionado con el tema de los medios, me parece que es esencial para cuando ustedes tengan la materia más específica de la orientación en cuarto y quinto año, ya vengan con un bagaje más amplio, ¿sí? Y que puedan tener otra mente, ¿sí? Otra cabeza. Esa era la idea, Sabrina. ¿Cómo se formó este año la unión de literatura con radio? Sí, la unión en realidad surgió de la idea de un profesor de la escuela, Walter, que nos presentó a Alejandro y a mí. Enseguida, digamos, conectamos muy bien. Yo, como profe de lengua, me parece fundamental esta unión con la radio, como vos decías, en esta escuela que justamente tiene esta orientación. Y desde la literatura lo que hicimos fue leer textos literarios, basándonos mucho en el humor, en obras de teatro. Y en algún momento, yo soy narradora, y hicimos como muchas lecturas en voz alta, desde leyendo tristes, leyendo contentos, diferentes textos, lo cual creo que nos ayudó, como decía también Pablo, a después hablar con el micrófono. Y a vos, Ale, digamos, como profesor de radio, que vos habías hecho el trabajo del año pasado con los chicos, pero específicamente con la materia radio, el hecho de trabajar con literatura, ¿qué te permitió? En realidad, la incorporación de la materia y de Sabrina en el proyecto, lo que incorporó fue un nivel de conocimiento de textos y de lecturas que le da al taller como una espontaneidad y un ritmo muy bueno, porque que ellos lean textos que les gusta, y a veces es muy difícil encontrar textos que les gusten a ellos. Viste que a veces el texto que le dan en la escuela no les gusta, les aburre. Bueno, los textos que les trae Sabri, que les acerca a Sabrina, les gusta. Entonces trabajan con otro ritmo. Claro, eso es lo bueno del taller, ¿no? Como que uno se maneja con más libertad, con más amplitud y puede jugar un poquitito más. Vamos a escuchar el primer trabajo que hicieron los chicos, que es sobre el tema de anorexia. A ver, ¿quién me lo puede contar un poco? ¿Ale, vos lo podés contar? ¿Las chicas? Bueno, lo hacemos en conjunto, porque fue una compañera de las chicas que no pudo venir porque están en el torneo de handball, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llaman? ¿Te acordás? ¿Cómo se llaman las chicas? ¿Cómo se llaman? Macarena. Sí. Y Lucía. Macarena y Lucía hicieron un texto que la verdad que está bueno. Así que escuchémoslo porque... Vamos a escuchar. Lo que causa la imperfección. Me molesta ser como soy. Mi pelo, mi cara, mi cuerpo. En fin, jamás seré perfecta. En esos días en los que estoy deprimida y todo lo que me dicen me hace llorar, me da unas inmensas ganas de ver sangre en mis brazos. Ayer fue uno de esos días. Como de costumbre discutí con mamá. Cuando llegó la noche, la hora de cenar, nos sentamos los cuatro. Mamá, papá, mi hermano y yo en la mesa. Y la voz de mi hermana rompió el silencio. Le contó a papá la razón por la cual mamá y yo no nos hablábamos. Papá se enojó mucho conmigo. Y lo único que se me cruzó por la cabeza fue ir al baño y cortarme. Llegué, agarré la primera tijera que encontré. Abrí el agua de la ducha y dejé que se cargara la bañera. Era todo perfecto. Entendí que ya no quería seguir viviendo y me corté todo el brazo. Creo que llegó mi hora, se decía ella misma. De repente se escuchó un ruido raro. Agustina escuchó pasos que se acercaban a ella y de la nada apareció una chica muy elevada. ¿Quién sos? Escuché lo que dijiste. Si querés morir por ser imperfecta, serás una de nosotras. Sigo sin entender quién sos y una de quiénes seres. Soy la reina de la perfección. Como vos, mueren varias chicas por ser imperfectas. Si hay otras chicas que les pasa lo mismo que a mí, llévame. Seguí contándote que mientras menos sangre tengas, más posibilidades de ir al mundo. Por más peleas que tuvimos, los amo, pero hasta acá llegué, le dije a sus padres. Todo el agua de la bañera se volvió roja y Agustina se murió por creer que la perfección es lo único que importa. Hora libre en el barrio. Seguimos con Hora Libre de Barrio, frecuencia 092.5. Estamos con los chicos de la MEN 1 del 16. Estamos con Nahuel, con Pablo, con Carolina, Sofía. Y estamos escuchando un trabajo sobre anorexia. ¿Sí? ¿Quién lo realizó este trabajo? Micaela y Lucía, ¿no? Eran Macarena y Lucía. Macarena y Lucía. ¿Y de qué se trató? En realidad, nosotros comenzamos ese encuentro leyendo una obra de teatro de Woody Allen que hablaba de un encuentro con la muerte, ¿no? Se llama Para acabar con Ingmar Bergman, que fue el que realizó la película El séptimo sello, y Woody Allen lo que hace es una parodia de ese encuentro. La leímos entre todos y luego la consigna de escritura, siempre nos manejamos de esa manera, era realizar una obra de teatro que iba a ser radioteatro a partir de un encuentro con la muerte, tocando el tema del humor o el que ellos quisieran. Justo las chicas preguntaron si podía irse del humor y trabajar con este tema que ellas ya les venía interesando desde otros encuentros, como una problemática que ellas nos contaban que era muy común entre chicas que ellas conocían y que no se habla, y de la cual no se hablaba tanto. Así que, por supuesto, dimos vía libre para que ellos se hicieran transformar en la consigna para lo que ellos querían decir, que es un poco el objetivo también del taller, ¿no? Sí, sí, aparte de esos temas sociales, el tema de la anorexia, que es verdad, digamos, en las escuelas no se trabaja mucho este tema, digamos, está como muy oculto, uh-huh. ¿Sí? Y hay muchos casos, no solamente de chicas, sino también de chicos que están sufriendo trastornos alimenticios. ¿A ustedes, chicas, este tema les preocupa? Sí. ¿Lo hablan con sus padres, por ejemplo, el tema? ¿Conocen alguna compañera, amiga que está con algún problema? Sin obviamente decir nombres, pero ¿tienen algún conocimiento de alguna amiga? ¿No? No, pues bueno, yo en varias escuelas donde trabajo hay algunos chicos. ¿Ustedes, chicos, conocen? No. ¿Y se habla con las compañeras de esto? Digamos, el tema de, no sé, del cuerpito, de no comer tal cosa, de cuidarse. ¿Lo hablan ustedes con sus compañeras? Ellas nos contaban, las chicas Macarena y Lucía nos contaban que en internet hay como un gran desarrollo de páginas y de blogs donde, digamos, se da consejos para, en el caso de la bulimia, sobre cómo esconderse, sobre cómo comer menos. Cuestiones que, por ejemplo, yo no estaba al tanto y que a partir de lo que ellas trajeron, digamos, pude como informarme más, ¿no? Sí, digamos, hay múltiples páginas en internet que incentivan a estas cosas. También hay otros trabajos, no sé, nosotros trabajamos con el tema de la muerte, el suicidio, y me acuerdo que había páginas de internet que también te provocaban o te incentivaban a esas cuestiones, ¿eh? Chicos, a ver, le pregunto ahora a ustedes, digamos, ¿qué trabajos realizan, aparte de lo que contó Sabrina, lo que cuenta Alejandro, cómo se desenvuelven ustedes en el taller de radio? ¿Qué cosas realizan? A veces nos mandan a hacer algunas historias para tenerlas el otro jueves o la siguiente semana, para poder grabar y nos dan cualquier género para hacerlo, puede ser policial, de policial a fantástico, puede ser cualquier cosa, lo que se nos ocurra. O a veces nos mandan a leer algún texto para después sacar conclusiones y grabar. Usa el estudio de radio de la escuela. Sí. Sí, recordemos a los oyentes que la escuela cuenta con un buen estudio de radio y está bueno trabajar en el tema del aula y también en el estudio. ¿En tu caso? En mi caso nos dan para una actividad con un estilo de cuento, puede ser con un cuento todo narrado con preguntas, y después nos dicen que hagamos uno así con preguntas, pero con nuestras ideas y eso. Y así hacemos las producciones generalmente. Vamos a escuchar un poco de música, ¿sí? Estamos con Nahuel, con Pablo, con Carolina, con Sofía, con Alejandro Canizaro y Sabrina Martín, profesores del taller de radio. Estamos con los chicos de la escuela Rodolfo Walsh, M1 del 16. ¿De qué barrio? Villa Porredón. Villa Porredón, exactamente. Estamos en Hora Libre en el barrio, frecuencia 0, 92.5. Hora Libre en el barrio, el espacio de alumnas y alumnos para sus prácticas de periodismo, sus reflexiones y sus gustos. Estamos en el segundo bloque, estamos con Abuelo Iván Mesina Esquivel, con Pablo Quintero, con Carolina Moyano, con Sofía Tese, alumno de primero, segundo y tercer año de la escuela Rodolfo Walsh, junto con Alejandro Canizaro y Sabrina Martín. Esto es Hora Libre en el Barrio, frecuencia 092.5. Y estuvimos hablando acerca de este taller de radio y literatura que se organiza en la escuela, que es a contraturno, que no forma parte de la currícula, sino que los profesores lo realizan en un espacio donde ellos no tienen que dar las propias asignaturas, que los chicos van en forma optativa, cosa que también es muy interesante, ¿no? Porque digamos no cargan con la presión de la materia, sino que se manejan con más libertad. ¿Son de concurrir? ¿Son de faltar mucho? ¿Cómo? Asistencia perfecta. ¿Viste cómo es? Perfecta, realmente todos, es muy gratificante, y sobre todo cuando uno llega a la escuela y 10 minutos antes nos están diciendo que ya estaban ahí esperando, ¿no? Caro llega 10 minutos antes todos los jueves y nos espera ahí, es muy bueno. ¿Qué le significa a ustedes, antes de presentar a Nahuel tu trabajo, qué significa para ustedes este tema del taller y no estar dentro de una materia regular dentro de la escuela? Es como un poco más de diversión además de la escuela, es como estar libre de las tareas por un rato. Sería divertirnos, hacer chistes, leer, poder aprender cosas nuevas. Que también es muy interesante. ¿Y con los padres, chicos? ¿Hablaron ustedes con los padres? ¿Les comentaron la posibilidad de ir al taller? ¿Los padres dijeron, bueno, vayan? ¿Qué les cuenta lo que hacen en el taller de radio y literatura? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Les preguntan? Nos preguntan qué hacemos, porque estamos 2 horas ahí, uh-huh. Y es toda la tarde, y a veces me preguntan a mí qué hiciste o qué hacen en el radio, si grabamos algo. Y les cuento las producciones que hacemos, las ideas que tiramos. Está bueno. Nahuel, a ver, un trabajo. ¿Qué trabajo hiciste? Presentalo así lo escuchan los oyentes. Hice un trabajo basado en preguntas por un cuento que nos mostró la profesora, que está, bueno, hecho a base de preguntas. ¿Cómo se llama el profe? Incógnita, de Incógnita. Luis María Pesetti. Bien. Está muy bueno. Y se me ocurrió hacer un par de biografías, que la que tenemos acá es la de Lelutier. Que bueno, que empieza primero con un integrante de Lelutier y después pasa todo lo que es el grupo. ¿Lo escuchamos? Dale. ¿Quién es Carlos Núñez Cortés? ¿Quieren que les cuente su historia? ¿Cómo creen que es él? ¿Creen que es actor o música? ¿Saben que es profesor físico-químico? ¿Sabían que a sus 22 años entró como actor invitado a Lelutier? ¿Saben quiénes son? ¿Sabían que hacen sus propios instrumentos? ¿Que el grupo está formado por 5 personas? ¿Sabían que son todos hombres? ¿Deberían saber que son todos músicos y hacen sus propios libretos? ¿Sabrían decirme cuántos eran al principio? ¿Saben que eran 6 y uno se fue? ¿Saben que tienen y tuvieron muchos éxitos? ¿Tienen idea desde qué año están juntos? ¿Sabían que son argentinos todos? ¿Creen que hubiese sido mejor que siguieran con su profesión? ¿O que es mejor que sean un quinteto humorístico? ¿Tienen idea de cuántos CDs, DVDs y libros sacaron? ¿Creen que deberían trabajar de otra cosa? Si ellos no estuvieran, ¿habría alguien más? Hora libre en el barrio. Estamos escuchando el trabajo que hizo Nahuel sobre Lelutier. ¿Cómo era la consigna del trabajo? Hacer un cuento con preguntas. Y yo pregunté si se podía hacer en vez de un cuento una biografía. Y bueno, me puse a hacerla. ¿Y por qué elegiste a Lelutier? Porque es un grupo que me gusta mucho. Mi viejo me lo mostró un día, no me acuerdo. Y yo me re olvidé. Tenía 5 años cuando me mostró. Me olvidé y después, cuando tuve 12 años, encontré un video cassette que estaba todo polvoso y decía, bueno, Lelutier y un tarro de pastillas, y lo puse en la video y resulta que me resultó espectacular. Es muy gracioso. Aparte, es un grupo espectacular, ¿no? Es un grupo genial. Sí, y está muy bueno que... ¿vos estás en tercer año? Segundo año. Está muy bueno que chicos de tu edad, ¿sí?, entren a escuchar ese tipo de cosas, y que alguna vez tengas la posibilidad de ir al teatro a verlos, porque son maravillosos y es otra cosa que también te siguen abriendo la cabeza, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver con las chicas, con Carolina y con Sofía, ¿sí?, que han hecho una cosa muy interesante, que son consejos. ¿Consejos para qué? Consejos para las chicas que fueron rechazadas por los novios. Que fueron dejadas, rechazadas por los novios, ¿no? Y, a ver, ¿qué consejo le darían? A ver, vamos, con el primero. ¿Qué consejo le daría? Por ejemplo, si tu novio te dejó acá terminar con vos y te sentís mal, podés, por ejemplo, ponerte linda, salir para conseguir más chicos y estar más feliz, delinearte, pintarte la cara, los ojos, los labios. Bien, es decir, como borrón y cuenta nueva. Ni habla. Exactamente. Estoy de acuerdo con las chicas. Borrón y cuenta nueva. Muerto rey, vive rey, digamos. Cuando se va uno y viene otro y ir con la frente alta por la calle y no me pasó nada y está todo bien y bueno, y seguimos. ¿Otro consejo? Está bueno ese consejo. Sí, diable. Comparto también, ¿eh? Sí. Aparte está bueno porque, digamos, eso le da posibilidad a otros chicos, ¿entendés?, que puedan salir con esa chica. Es democracia. Claro, exactamente. Exactamente. Muy bien, muy bien. Otro. También puedes... Otro consejo te puedo dar, que te cambies la ropa. Si usas siempre pantalón, puedes usar ahora una minifalda o una pollera así, corta. Bien, cambiar un poco el estilo, abrirse un poquito más. Hay gente que también, hay muchas chicas que cambian el peinado, ¿sí?, o se cortan el pelo, o en este caso, bueno, el tema de la ropa. que el otro, como no, ¿vale? Que se joda el otro y bueno, y está bueno porque va a usar minifalda y va a ser bienvenido para otros chicos. Exacto, el chico nunca tuvo el privilegio. Tejado, nunca tuvo el privilegio de ver a su novia con pollera, bueno, ahora el nuevo la... Que se embrome. Claro. Otro. O si por ejemplo tenés el pelo con rulos o con bucles, te lo puedes alacear, te lo puedes planchar. Bien, cambio. Te lo puedes tener. Y o cortártelo. Bien, cambio de estilos. ¿Otro? Sí, ¿hay más? A ver, ¿hay más? A mí me gustaba, ¿sabes qué, Caro? Cuando, a ver si te acordás, cuando hablábamos del... Porque había consejos también para el Facebook. Digo, ¿qué pasaba con las relaciones y el Facebook? ¿Te acordás de alguno de eso? Te maté, ¿no? Sí, la maté. Bueno, decilo vos, dale, a ver. Decilo vos. Dale. No, bueno, que en realidad era... Porque a mí me llama la atención que los chicos, viste, pasen 20, 25, 60 horas por día, sí, en el Facebook. Sí. Y decía, cuando ellos hablaban del consejo para el amor, a mí se me ocurría y yo me imaginaba que también dentro del Facebook había una movida por ahí. Conquistaban a través del Facebook. Y entonces, hablando con Caro me decía que a lo mejor le mandaba mensajitos al chico que le gusta, o le mandaba así como... algún mensaje medio subliminal, que no era el directo de me gusta tal chico, sino, no sé, ¿qué vas a hacer? Qué sé yo, no me acuerdo qué mensaje le mandabas, pero así un mensaje más indirecto para que el tipo caiga en la trampa, se ponía como un anzuelo, digamos, por Facebook. ¿Y a ustedes pasó esos cambios, chicas? ¿No? Porque no fueron dejados por sus novios. No fueron dejados. Exactamente. Sí, yo sí, pero he cambiado varias veces. Bien, bien. Está bueno. El tema es renovarse, digamos, pasar el momento feo de obviamente, de cuando uno está... Olvidarse. Dejar el pasado atrás y seguir con la vida. Pero, siempre rescatando las cosas positivas, ¿sí?, de esa relación, también las cosas negativas, como para aprender de algunas cosas, de algunas cuestiones. Cuando hay una pareja que se rompe, no hay una culpa de uno, sino que algo pasó entre los dos. Entonces siempre se sacan algunas cosas como para después mejorar en otra relación. ¿No da tiempo para otro audio, Ceci, o lo pasamos en el otro bloque? Vamos cerrando con los chicos. Bueno, nosotros estuvimos con Nahuel, con Pablo, con Carolina y con Sofía. La idea es, ahora van a ir otro grupo y después, al final del programa, vamos a estar todos juntos como para hacer un cierre y de qué les pareció a ustedes la experiencia de trabajar en radio. Nos queda para después en Radio Teatro Cementerio. También hay otro radioteatro que el profesor, en forma autoritaria, denominó muerte, ¿sí? Y está el tema de la historia con pregunta, ¿sí? Que después lo vamos a escuchar y vamos a ver de qué se trata. Por lo pronto, chicas, me parece bárbaro el tema de los consejos. Me parece bárbaro que esto de que jueguen, ¿no? Digamos, hay cosas como fuertes, como por ejemplo el tema de radioteatros o el tema de lo que hizo Nahuel con la biografía de Lelutier, que ustedes puedan jugar con cosas que también nos pasa cotidianamente. Si quiere pasa a una chica cuando un chico la deja, qué cambios hace esa chica. Y bueno, esto, de que sea algo, un espacio lúdico y que puedan expresarse, que puedan jugar, que puedan comunicarse y que puedan aprender, ¿no? Sí, yo creo que se han apropiado mucho del espacio y de las propuestas de tanto de la radio como de los textos literarios para decir lo que tenían ganas de decir, que era uno de nosotros. Creo que es algo que tenemos que alentar y acompañar a los chicos a que puedan encontrar qué es lo que quieren decir. Y si esto se podría pasar en las aulas, ¿no? Digamos, como que también en otras materias, digamos, se permita ese espacio donde los chicos puedan expresarse y de puedan contar lo que tienen ganas de decir y hacer un poquito más... pasajero el tema de la rigurosidad en el aula. Me parece como que los chicos tendrían otro tipo de motivación para ir al cole, ¿no? Y otro tipo de relación con el conocimiento. Exacto. Porque en todos los escritos de los chicos y con los profesores en todos los escritos de los chicos hay saberes desde la lengua y de la literatura y obviamente desde lo que es este medio de comunicación que creo que quedan, que es una manera de apropiárselos, que está muy bueno. Esta es una de las tantas cosas que se hacen en las escuelas públicas. Recordamos que este es un espacio donde los chicos de las escuelas primarias y secundarias de escuelas públicas vienen a mostrar y a contar lo que hacen. Estuvimos con Nahuel Iván Mesina Esquivel, de segundo año, con Pablo Quintero, de tercer año, con Carolina Moyano y Sofía Tese, las dos de primer año, acompañadas por los profesores Alejandro Canizaro y Sabrina Martín. Vamos a escuchar un poco de música y después, cuando volvemos, nos encontramos con otro grupo de la MEN 1 del 16, Escuela Rodolfo Walsh. La escuela va a la radio, la radio va a la escuela. Hora libre en el barrio. Un espacio educativo para el barrio realizado desde las escuelas. Seguimos con los chicos de la Escuela Rodolfo Walsh, MEN 1 del 16, pero con otros integrantes. A ver, ¿me dicen sus nombres? Bueno, mi nombre es Rocío. Santiago. Paloma. Leisa. Pablo. Y otra Pablo vez. Que continúa de grupo anterior, pues vamos a escuchar un trabajo de él. Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Sí? ¿Con ganas de hablar? ¿Qué estuvieron trabajando? Cuéntenme un poco, véndanme un poquitito, a ver, ¿qué estuvieron trabajando? Como para que después podamos escuchar. Bueno, hemos leído diferentes textos, radioteatros, y hemos elaborado diferentes audios a partir de lo que hemos escuchado o leído. ¿Sí? ¿Y qué trabajo podemos presentar después? A ver, ¿qué nos falta? Por ejemplo, yo tengo el tema de un radioteatro cementerio que hicieron las chicas que están en otro grupo, que son Carolina y Sofía. Después tenemos una historia con pregunta, que Pablo, vos trabajaste con ese tema. Sí, lo hice con Paloma, pero lo grabé con Leisa. Bien, y después un radioteatro que volvemos a decir que el profesor en forma autoritaria denominó muerte, que no trabajó. Yo, bueno, Paloma y Santiago. Bien. Bueno, chicos, ¿qué les parece? Está bueno agregar de ahí que estuvimos leyendo La Nona. La Nona. Y sí. A partir de ahí surgió toda la idea de hacer el radioteatro y trabajamos mucho los diálogos. Y claro, es un texto súper interesante para trabajar también los personajes. Buenísimo. Nosotros me acuerdo que no sé si vos estabas, Alejandro, en una escuela en Lugano, una vez hicieron la obra de teatro de La Nona, obviamente una adaptación, y los chicos no la conocían, ¿sí? Y no solamente los que la hicieron, sino también los que estaban como espectadores, y la verdad que les pareció fantástico. Hay un par de personajes como para explotar que son sí, maravillosos. Bueno, chicos, ¿qué les parece a ustedes el taller de radio? Estuvimos hablando un poco con los otros chicos. Que bueno, que la verdad que decían que no, que era que se caía, que no estaba bien. A ver, ¿qué dicen ustedes? Bueno, creo que nos sacó un poco la vergüenza, un poco la timidez. En realidad, estar al lado de un micrófono era como medio difícil y después nos fuimos acostumbrando cuando empezamos a usar el estudio. Antes no lo usábamos tanto, ahora lo empezamos a usar más y creo que... Por ejemplo, en tu caso, ¿vos sabías que había un estudio de radio en la escuela? Sí, sabía, uh-huh, pero no creía que lo usaba. Pensé, uh-huh, que estaba, no sé... Está bien, ¿vos? No, a mí me ayudó mucho en la lectura. O sea, antes leía mal, me entrecortaba y también cuando estaba enfrente de un micrófono también pasaba lo mismo. Pero ahora no, es como que voy mejorando. Uh-huh. ¿Tu caso? Sí, es el hecho de la timidez que vas perdiendo y que hablar frente a un público te pones nervioso, tartamudeabas, leías mal y ahora ya eso se va yendo y vas leyendo bien, fluido. Y con otra gracia, con otro estilo. Te vas adaptando a los sentimientos del personaje o lo que vas leyendo, y eso está bueno. Sí, a ver, sí. Y no, para mí es lo mismo, aunque todavía sigo llevando mal con el micrófono, pero no sé, es lo mismo, te libera más, es algo diferente que haces, que te ayuda hasta mismo en el colegio, te sigue ayudando. El hecho de sacarte de la timidez, de aprender cosas diferentes, y eso te ayuda. Le vamos a hablar detenidamente con vos porque me dijeron que vas a dar una clase especial en... Pero bueno, eso es para hablar. Vamos a escuchar un radioteatro, ¿sí? Un radioteatro que grabaron Carolina Moyano y Sofía Tese, que denominaron Cementerio. Una noche en un cementerio. Al fin llegamos al cementerio, Juli. Sí, es verdad, Belén. Vení por acá, vamos a sacar fotos. Dale. ¿Qué es esa figura sombría que aparece en las fotos? Es la muerte. No digamos la oración de la muerte. ¿Qué es la oración de la muerte? Es la oración que sirve para atraer a la muerte. ¿Y si la decimos? ¡No! Bueno, pero no hace falta que me grites tan fuerte y enojada. Bueno, está bien. Vení, vamos para allá que quiero sacar fotos. Ok, dale. Esa figura sombría está más cerca. ¡Ay, no! Está todavía más cerca. ¡Ay! Vos no estabas diciendo la oración, ¿no? Ups, sí, la dije. ¿Qué son esos pies blancos? Soy la muerte. ¡Corramos! Las voy a agarrar. ¡Ay, me caí! ¡Ayúdame, Belu! ¡Ahí voy, Juli! Ya agarré a tu amiga. Ahora voy por vos. Estuvimos escuchando un radioteatro denominado Cementerio, que lo realizaron Carolina Moyano, Sofía Tese y Lourdes, todas de primer año, ¿sí? De la escuela MN1 del 16, Rodolfo Walsh. Y Sabrina, contame un poco cómo fue el tema de la consigna, explicar un poco a los oyentes. La consigna era, y acá creo que se ve la riqueza del grupo, ¿no? y los intereses de cada uno, porque la consigna fue la misma que el primero que escuchamos, que era el texto sobre la anorexia. Habíamos leído la obra de teatro Para acabar con Ingmar Bergman, de Woody Allen, y las primeras chicas habían querido hacer un texto dramático que hablaba de la anorexia, y estas chicas, queriendo seguir con este encuentro con la muerte, habían como pensado esta cuestión de sacar fotos en el cementerio, siguiendo con esta línea más del humor, ¿no? Uh-huh. Así que es muy bueno cómo cada chico, cada pareja, cuando trabajan de a dos, se apropian de las consignas, las transforman y terminan escribiendo y grabando de acuerdo a sus gustos y a sus ideas. ¿Ustedes entraron en textos, por ejemplo, que jamás habían leído, por ejemplo, a través de este taller? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y eso que les permite, digamos, qué inquietud obtiene? Decir, a partir de ahora ustedes están leyendo un poquito más, se interesan más por la lectura, van encontrando un mundo nuevo, más desconocido. En mi caso, le encuentro a la lectura, no sé, leo un libro y lo interpreto de otra manera como lo hacía antes. Es otra mirada. Otra mirada que le encuentro a la lectura a partir del taller. Es bellísimo lo que estás diciendo. Como profesora de lengua y literatura, siento mucha satisfacción. No, porque eso pasa. Primero, por ejemplo, leía un libro y lo interpretaba de una manera así nomás. Y era como cuando estoy en el taller y te vas profundizando más en lo que es la lectura, todo lo que es relacionado con la materia de lengua y literatura y eso. Lo vuelvo a leer el libro y lo interpreto de otra manera como lo interpretaba antes. Sí, eso, digamos, por eso son muy importantes estos trabajos, ¿sale? Pasa lo mismo con el tema de la radio, los chicos escuchan la radio de otra manera, cuando en otras escuelas hacen cortometrajes y filman, ¿no? Y terminan un corto de 10, 12, 15 minutos, y después van al cine y ven la película en forma diferente, ¿entendés? Porque hay otra mirada. Aclaremos que la que contó esto es Rocío, que hasta hacía dos minutos dijo: no puedo hablar, tengo miedo al micrófono, y lo contó de manera maravillosa. Digo, también la radio produce la posibilidad de hablar y de expresarse, y cuando uno se larga y se manda, ya no te frenan ni con un piedrazo. Pero la verdad que es un orgullo, ¿no, profe? Que una persona, que alguien que está con un taller de literatura pueda decir que tiene otra mirada a partir del taller, y que pueda entrar en los libros, en la lectura, en la literatura, de otro lugar, ¿no? A lo mejor a vos te pasa lo mismo, pero a mí lo que siempre me sorprende a partir de los talleres de radio es lo primero que ves, digo, más allá de los desarrollos posteriores, lo primero que ves es cómo mejoran en la lectura. Y eso se nota enseguida. Uh-huh. Este trabajo que se hace con la lectura, y que de pronto vos ves que alguien que leía mal empieza a leer bien y cambia, y eso se nota enseguida. ¿Ustedes entraron a la escuela pensando ya en la orientación en comunicación social? ¿Eligieron esa escuela por eso o por otro motivo? ¿Sabían que había una orientación en comunicación social, por ejemplo? No, yo no sabía. ¿No sabías? Yo entré por mi hermano, que mi hermano había entrado porque me dijeron que ese colegio tenía un buen nivel y dentro de todo quedaba cerca del trabajo de mis papás. O sea, uh-huh, no tenía ni idea que también había una parte de radio. Uh-huh. Yo sí sabía que tenía orientación a comunicación social, pero no... O sea, como yo tenía una hermana que había estado anteriormente, ella me dijo que, bueno, te abría muchas puertas, no era específicamente comunicación social. ¿Tu hermana se recibió...? No, mi hermana está estudiando para locución, uh-huh, pero no era específicamente eso, pero te abría muchas puertas, el colegio hablaba de muchas cosas. Sí, en mi caso yo sabía que tenía comunicación social, y más o menos eso es lo que quiero seguir adelante en tiempo, cuando pueda retirarme de la secundaria. Algo que tenga que ver con la dirección o la producción de televisión, y eso pensaba estudiar, por eso me inscribí en esas escuelas. ¿Vos, Rocío? A mí me pasa algo parecido como lo que le pasó a Leisa, que yo tengo a mis dos hermanos que estuvieron ahí, sabía que era de comunicación y más que nada me interesó el hecho de los distintos talleres y cosas que tenía dentro del colegio que van fuera de lo normal a comparación de otros colegios. ¿En tu caso, Pablo? No, yo no sabía que había esa orientación, pero entré más que nada porque me gusta el teatro y esa escuela tenía taller de teatro y eso, pero después fui conociéndola más y me enganché en otras cosas, como ahora radio, y me gustó más y aprendí más de todo. Bien. Cuando volvemos, ahora vamos a escuchar un poquito de música. Cuando volvemos, le prometemos la historia con preguntas, que fue el trabajo de Pablo, y también el radioteatro que hicieron Paloma y Santi, que se llama Muerte. Sí, escuchamos un poco de música y seguimos con los chicos de la MEN 1 del 16, en Hora Libre de Barrio, frecuencia 0, 92.5. Es estudio, pero también juego, diversión y encuentro. Hora Libre, el espacio de alumnas y alumnos de las escuelas de nuestro barrio. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos con Paloma, con Santiago, con Rocío y con Leisa. Estamos hablando acerca de las distintas producciones que están haciendo o que realizaron los chicos en el taller de radio y literatura, ¿sí? Que lo realizan en contraturno. Son chicos de primero, segundo y tercer año y que usan este espacio como para crecer, para jugar, para analizar textos. Y hay un trabajo que realizó Pablo, ¿sí? Que es, se llama una historia con preguntas. ¿De qué se trata, Pablo? Se trata de narrar una historia a base de preguntas. O sea, todas las oraciones son preguntas y te van contando cosas. Lo grabé, lo escribí con Paloma, pero lo grabé con Leisa. ¿Y eso dónde lo hiciste? ¿Lo hiciste en el estudio de radio? ¿Lo grabaste en el estudio de radio? ¿Lo grabaron con un grabador? ¿Cómo lo hicieron? No, sí, lo grabamos en el estudio, lo llevamos ahí con la netbook que le dieron a la profesora, lo pasamos ahí, lo leímos y lo fuimos grabando. Y ahora lo escuchamos. Un mundo feliz. ¿Quieren que le cuente una historia? ¿Conocen a ese chico que vivió en Villa Martelli? ¿Saben cómo es? ¿Se imaginan por qué está aislado? ¿Ustedes saben el motivo por el cual no interactúa con los adolescentes de su edad? ¿Por qué siempre está solo a la hora de jugar? ¿Se imaginan por qué comenzó a pensar que la muerte era su mejor salida? ¿Lo haría? ¿Estaría dispuesto a perder su vida para no sufrir más? ¿A sus padres le interesaba él? ¿Ustedes creen que alguien se preocuparía por él? ¿Por qué está decidido a tirarse las vidas? ¿Por qué finalmente lo hizo? ¿Habrá encontrado la salida que tanto buscaba? ¿Será feliz ahora? ¿Estará en paz? Hora Libre en el Barrio. Estuvimos escuchando Historia con Preguntas, un trabajo que realizó Pablo Quintero junto con Paloma Tricierri. ¿Qué más? Y lo grabé con Leisa. Y con Leisa Chuco. ¿Y qué editó quién? Mi compañera Rocío Morena. Rocío Morena, vos estuviste, sí. Murela, vos estuviste editando este trabajo. Sí, estuve grabando un par de cosas y las edité con la computadora. Y ¿con qué programa? Con el Zoomform, el programa de audio. Bien, ¿vos sabías manejar este programa? Sabía lo básico, o sea, grabar y guardarlo. Y uh-huh. Después, que esto también tiene que ver con el taller, que te abre otros conocimientos. Yo sabía lo básico y después fui, digamos, de alguna manera profundizando más los conocimientos que yo tenía con el profesor y te vas enganchando. Después fui a mi casa, busqué en internet cosas y eso también te da más conocimientos de los que uno tiene. Bien, el tema es cuando uno hace los talleres de radio es como que trata de cubrir todos los espacios no radiales, no solamente el tema de la investigación periodística, el tema de una producción, sino también el tema de una locución y el tema de una edición, ¿sí? Como, ¿qué pasa con un trabajo? ¿Cómo se edita un trabajo? ¿Cómo se se selecciona lo que se va a contar, ¿no? De una entrevista de 10 minutos, cómo podemos hacer para recortarla en 2 minutos, que, digamos, qué estrategia de comunicación utilizamos y después qué estrategias técnicas, ¿no? En este caso, el programa de Sanford. ¿Eso vos lo enseñás a los chicos, Alejandro? En realidad es... O aquella persona que le guste más la parte técnica, que se enganche. En realidad es complicado, primero porque yo no soy un experto. No. Y me pasó lo mismo que a Rocío. O sea, a medida que me fui incorporando y fui haciendo los talleres y fui avanzando, tuve que investigar para yo poder grabar, poder editar. Y trabajamos con los chicos, ¿no? Ensayo, error, nos equivocamos, y también nosotros como profesores nos equivocamos y volvemos a empezar. Exacto. Y cuando uno descubre, porque también, viste, es algo que a no todo el mundo le gusta, y cuando uno descubre que hay alguna chica o algún chico que le gusta, ya enseguida lo agarro casi de los pelos, pobrecito, lo siento y lo hago trabajar en la edición, y cada vez que puedo lo llamo para que edite, veo que le gusta, entonces para que se foguee en eso. Sí, aparte también es una capacitación. Acá tenemos a Cecilia, que está como operadora técnica, digamos, aprendiendo exactamente también, y está con nosotros, nos está operando, y es otra parte de la radio. Es decir, la radio no es solamente el tema del micrófono, no solamente es el tema de producción, sino también hay una parte de atrás que es sumamente importante, que es la que establece la comunicación con el oyente de manera técnica, que es el operador técnico, y que también es una muy buena profesión como para que los chicos puedan estudiar y desarrollarse, ¿no? Digamos, a veces los chicos no saben que en una radio hay un operador técnico. Claro, o qué es exactamente lo que hace el operador técnico. ¿Sí? Ah. ¿Ustedes conocían, chicos, todo el tema de la radio? ¿Habían ido a una radio, por ejemplo? ¿Esta es la primera vez que van a la radio? ¿Cuáles son las experiencias de ustedes? A ver. La mía, en mi caso, es la primera vez que vengo a una radio. Uh-huh. ¿Tu caso? La primera vez. ¿Vos? Sí, también la primera vez. ¿Sí? ¿Y son de escuchar radio? Sí. Sí. ¿Qué escuchan? Sí. A ver, ustedes que... Vamos, vos. Yo escucho la Sarasa, que es la 100. Sí. Y no sé, a la tarde, cuando estoy aburrido, pongo la radio y me distraigo un poco. Y hablan de temas comunes. ¿Qué radio te acordás? ¿Qué el conductor, por ejemplo? Sí, Ronnie. Ronnie Arias. Sí. Bien. ¿Vos? Yo, algunas veces escucho la radio TKM, la 103.7, o si no, la Disney, o si no, con mi papá, que algunas veces pone Radio Mitre. Radio Mitre, AM. No, yo más que nada la radio más pop, 103.7. Música. Sí, música. Sí, en mi caso, más que nada por mis papás, que escuchan todo lo que sea la Aspen, que es música más clásica. Más clásica, más de los 80. Eso es lo que se escucha más y me gusta. Sí, no, en mi caso, más que nada Radio Disney, que tiene música del estilo que me gusta a mí. Eso. ¿Y AM, por ejemplo, programas periodísticos, no son de escuchar? No, bueno. Que tiene que ver más con música, me parece. Bueno, pero vos que vas a seguir comunicación social, hay que entrar en ese mundo, es muy importante, sí. Porque después vas a empezar a trabajar. No solamente en FM, sino también en AM. Y bueno, vamos a escuchar el último audio, que es un radioteatro que realizaron Paloma y Santiago. Exactamente, ¿sí? Se acá escucharon un tono de voz de los chicos, ahora van a escuchar otro porque trabajamos ahí como en la parte más actoral, si se quiere. Bien, en cuanto a la entonación. ¿Y cómo se llama radioteatro, Alejandro? Muerte. Muerte, vamos a escucharlo. El teatro, otro punto de vista, una mirada diferente. Te presentaremos un radioteatro que te dejará inmóvil. ¿Por qué? Deja volar tu imaginación y descubrilo. En una sala de cine solo estaba Tatiana al fondo y un viejo feo al frente. Él se acerca y se sienta a su lado. No deja de mirarla, Tatiana se inquieta. Se te ofrece algo. Vengo a buscar. A buscarme. Sí, ¿acaso lo tengo que repetir de nuevo? ¿Por qué un anciano tan dulce, bello y simpático me habla así? ¡Anciano! No te guíes por las apariencias, mija. Entonces, ¿quién eres? Tu peor pesadilla, la eterna muerte. ¡Oh, Dios mío! ¡Basta de cháchara, vamos! ¿No hay nada que pueda hacer para no ir contigo? He dicho que no, madre santa, obedece de una vez. Por favor, sentir muerte. Por favor, no me lleven. ¿No hay ningún deseo que pueda cumplirle? mira lo que viene a ti. Una persona como tú, interesante. Una persona como yo, ¿de qué me trata? Acércate, acércate a mí y escucha los latidos de mi corazón muerto. Oh, pervertido, toma esto. Eso le queda bien, el silencio. Al final, no pude ver la película. Margarita, yo te sueño cada día. Dime cómo yo sabría si esperando estás por mí. Hora libre en el barrio. Muy buen trabajo, chicos, ¿eh? Un radioteatro muerte con Paloma, con Santiago. Cuente un poco a los oyentes a ver cómo se hizo este radioteatro. A ver. Bueno, fue como el otro radioteatro a partir de la obra de Woody Allen para acabar con Bergman. Y lo que hicimos fue, a partir de eso, usar toda la creatividad. Pasamos a otro tono de voces, a otras voces, que metimos del centroamericano y dejamos al lado nuestro tono argentino. Y estuvo bueno ese hecho de cambiar las voces, sentirnos otras personas. Y eso estuvo divertido, ¿no? Sí. Se nos complicó un poco con el tú y el vos. Era como que teníamos preguntas que tenía el tú, respuestas con vos, y era medio complicado. Pero lo cambiamos y agregamos el tono este medio venezolano, que nos parecía más divertido. Era un título muerte, pero era un poco más cómico el tema y... jugar con lo tragicómico, claro, y eso, ¿no? Que lo que hablábamos antes, divertirse y poder expresarse, ¿no? Sacarle un poco de solemnidad a veces a algún contenido escolar también hace que ellos se metan de otra manera y trabajen desde otro lugar. Ah, totalmente, sí. Y también, ¿no?, lo que decía Paloma del tú y el vos en la escritura, ¿no? Que a veces el tú y el vos y cómo uno utiliza a esas personas desde la lengua, desde el contenido más duro de la lengua, se hizo toda una reflexión sobre el lenguaje que finalizó con la decisión de adoptar ese tono venezolano. Pero primero partió de una actividad muy básica de escritura, de qué pronombre usar, digamos, ¿no? Digo, en esto me parecía importante resaltar esa reflexión sobre lo que uno podría considerar contenidos curriculares en un taller y con una actividad creativa. Vamos a escuchar un poquito de música ahora. Estamos con los chicos de la escuela 1 del 16. Cuando volvemos ya nos estamos despidiendo. Vamos a llamar a todos los chicos para que nos cuenten un poco acerca de qué les pareció la experiencia en radio. Y para preguntarle a Alejandro, ¿qué te sirvió para vos trabajar con literatura, por ejemplo? Y para vos, Sabrina, ¿qué te sirvió a vos trabajar con radio? Digamos, ¿qué aprendizaje obtuvieron en otra área? Y la verdad que es muy grato compartir un espacio de radio con ustedes, chicos. Veo que están trabajando realmente muy bien, los noto muy sueltos y veo que están en una orientación que es para ustedes, ¿sí? Una orientación de comunicación social, y me parece que van a tener un buen paso por la secundaria a partir de estas experiencias, como por ejemplo el taller de radio y literatura. Es inclusión. En Hora Libre en el Barrio conocemos las diversas experiencias de inclusión educativa de nuestro barrio. Seguimos con Hora Libre en el Barrio, frecuencia 092.5. Ya estamos entrando en el último bloque, nos vamos despidiendo del programa de hoy. Estamos con los chicos de la Escuela Rodolfo Walsh del barrio Villa Pueyrredón. Y como reflexión final, a ver qué les pareció el hecho de, digamos, trabajar en un estudio de radio, estar haciendo un programa de radio, a partir de la experiencia que ustedes tienen de trabajar en taller de radio, ¿no? ¿Qué les pareció? A ver, Santiago. Es quizás un paso al futuro a lo que muchos de nosotros quizás queremos hacer de grandes. Y eso está bueno, es saber qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. Así que eso es lo más interesante de esto, me gustó, sí. Sí, creo que lo mismo que Santiago. Creo que esto nos hizo ver un poco de lo que pensábamos que podía ser en el futuro. A mí me gusta mucho lo que es locución y esto de radio me parece más atractivo, o sea, me lleva a eso, a lo que eres. Tiene linda voz, ¿eh? Bueno, a mí me gustó, la verdad que yo no tenía ni idea de lo que era parecido radio. Me gustó y me ayudó mucho en el tema de lengua y literatura. Y que más adelante voy a ser maestra, así que voy a ir un poco bien. Bien. Sí, a mí me pareció muy diferente cómo me imaginaba cómo era una radio. vi que esto más trabajo. Yo pensé que era solo hablar y no está bueno. Viste que hay que guionar, viste que traer los audios ya establecidos previamente, que traer una hoja de ruta. Un laburo de antes. Digamos, como no es una mesa de café en la cual uno se junta y habla, sino como yo que me lo imaginaba. Después vos, obviamente, hay una desestructura dentro del estudio, pero digamos, uno tiene que tener unas pautas ya establecidas. Exacto. No, para mí la experiencia estuvo entretenida. Yo al principio cuando decidí empezar con... No lo tenía tan así, lo tenía como más rígido, como con un... Después me di cuenta que no es tan así. Es pasar, además de aprender cosas nuevas, también pasar un rato... Un buen momento entre amigos y eso. Y además te abre la cabeza, porque yo lo que tenía pensado como radio era así, me siento, hablo y listo. Uh-huh. Pero no, tiene todo un trabajo previo que tiene lo suyo y hay que valorarlo. Claro, hay que valorarlo. Y las chiquitas de primer año, a ver, Carolina, Sofía, ¿qué pueden hablar? A ver, Carolina, ¿qué te pareció la experiencia de estar en radio? Y me pareció buena porque está piola y te abre también la cabeza. Y me ayuda. Bien. ¿Sofi? No, está bueno porque pasas un tiempo con tus amigos también y es divertido y es algo nuevo. ¿Y estar hoy en la radio? ¿Te gustó? Sí. Bueno, y profe, a ver, Alejandro, ¿qué te permitió a vos compartir un espacio con literatura, si siempre uno tenía un espacio solamente de radio? ¿Y qué aprendizaje vos obtuviste con el tema de trabajar con Sabrina y la literatura? Bueno, a mí no me gustó, no, mentira. La verdad que fue maravilloso esto de... Porque la verdad que uno a veces... Yo siempre, cuando me metí en la docencia, siempre, de todos modos, siempre me gustó aprender y me gusta aprender, y la idea de trabajar con Sabri, que incorpora y que trae textos que por otro lado están buenísimos y que yo a veces llego a casa y me encuentro, uno se queja que no tiene tiempo, que va de un lado para el otro, y me encuentro que me siento en el sillón 5 minutos y empiezo a leer lo que me dio ella, y la verdad que me gusta que los chicos también aprendan y tengan la literatura no como una materia terrible donde solamente uno ve sujeto y predicado y dictado, ¿no? Uh-huh. La literatura, la lengua, y qué sé yo, es otra cosa, tiene que ver con la lectura, tiene que ver con incorporar textos, con poder crear textos, con esta posibilidad creativa que tiene la literatura, y cuando veo que va por ahí, que la radio también va por ahí, y se juntan, la verdad que me parece maravilloso. ¿Y vos, Abrim, el hecho de trabajar con un profesor de radio, incorporar la literatura dentro de un espacio de radio? A mí creo que desde dos lugares, creo que los adultos tenemos que trabajar juntos en los espacios educativos, porque eso también forma parte de la enseñanza y de transmitirle eso a los chicos. Y por otro lado, bueno, con Ale trabajamos muy bien, y la radio creo que toma de la literatura esta cuestión de que hay un destinatario real de las escrituras de los chicos. Ya deja de ser el profesor, esa relación en donde yo pido algo, los chicos saben que me lo tienen que dar a mí, yo soy la única lectora. Acá hay un público que va a escuchar, que va a valorar lo que hicimos y que hasta a veces puede haber una devolución, ¿no? En esta cuestión de la radio por internet, para mí eso es fundamental. Chicos, les agradezco mucho, la verdad que están haciendo un muy buen trabajo, han hecho un muy buen trabajo dentro del espacio de Hora Libre en el barrio. Los invito a seguir trabajando, a que sigan en el taller. Alejandro, Sabrina, realmente están haciendo un trabajo excelente, ¿sí? Me imagino que van a seguir trabajando juntos en lo que resta del año y obviamente el año que viene. La idea. Sí, déjame antes de que me olvide también agradecerle a las chicas que forman parte del taller pero no pudieron venir por alguna cuestión de tiempo y porque están en un torneo de handball, y me acaban de mandar un mensaje de texto que ganaron una medalla, así que... Yo tengo anotados a Macarena, a Lucía, a Lourdes, exacto, que también trabajó, junto con Paloma, con Santiago, con Rocío, con Leisa, con Nahuel, con Pablo, con Carolina, con Sofía, alumno de primero, segundo y tercer año de la MEN 1 del 16, la Escuela Rodolfo Walsh de Villa Porredón. Nos acompañaron el profesor Alejandro Canizaro y la profesora Sabrina Martín. Cecilia, muchas gracias por la operación técnica. Y de Camila, me estoy olvidando de Camila. Camila. Un abrazo. Bien. Gracias, Cecilia. Quienes habla, Néstor Cortés, los invita a continuar escuchando Hora Libre en el Barrio, frecuencia 0, 92.5. Un aplauso para todos. Muy bien, chicos.